Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3010 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias a Dios, es viernes, y gracias por el calor que hace esto, porque pues nos invita a la crioterapia. Hay que practicar esta medida de salud crioterapéutica para que pues no suframos un golpe de calor, y no es más que cargar hielera para todos lados, bien equipada, eso sí, pero cargar su hielerita para todos lados, así es de que no pierda usted la oportunidad de hacerlo y disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros, este programa está muy bueno, tenemos un tema, creo que le va a gustar a usted. Vamos a hablar cómo impulsar y cómo determinar el compromiso de nuestros trabajadores en la empresa, en la organización. Y esto pues se puede aplicar a todos, ¿no? A las organizaciones, instituciones, gobiernos, cómo impulsar el compromiso de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá en la conversación de esta noche aquí en viernes en Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Qué rico que sea viernes, espero que todos ya tengan sus planes listos. Y bueno, ya estamos. Pues todavía vacaciones, ¿no? Para muchos. Ah, bueno, pues sí, todavía, pues semana Pascua, así es, así que pues, pero ya último fin de semana de vacaciones. Así que para todos los que estén en la playita, pues que lo disfruten. Recuerden ser respetuosos, vayan a velocidades de acuerdo al límite de la velocidad. La verdad, no exponga sus vidas, no vale la pena por unos cuantos minutos para llegar, si de todos modos pues tenemos todo el tiempo para lo importante es a fin de cuentas llegar bien. Y por cierto, pues ya que estoy hablando de esto, de estar en la carretera, de estar yendo y viniendo de la playa, pues a nuestros amigos radioescuchas recordarles la importancia de saber cómo transitar en una carretera, sobre todo esta carretera nueva que abrieron, que conecta a Chicxulub Puerto, que sale de la carretera Tizimín-Motul. Recordarles que cuando transitamos en carretera, sobre todo de que es de solo una vía, ¿verdad?, y la ida y la vuelta, hay mucha gente rebasando, la gente rebasa en las carreteras. Entonces, es importante tener esto en cuenta, porque cuando quiere uno a media carretera doblar a la izquierda, recuerde que por la izquierda le van a rebasar y están en todo su derecho y preferencia. Así que cuando vaya usted a doblar a la izquierda, por favor, oríllese al acotamiento a la derecha, espere a que todos los de atrás pasen, todos los que vienen de enfrente pasen, y entonces ya tranquilamente puede doblar a su izquierda. Es importante saber que no podemos pararnos a media carretera porque vamos a doblar a la izquierda, porque podemos provocar un severo accidente. Así sí, que váyanse nomás, con prudencia. Imagínate, hay tramos en esa carretera donde la velocidad permitida máxima es 90 kilómetros por hora. Tú te paras a media carretera y alguien te pega a 90 kilómetros por hora, te mata. Es catastrófico, claro. Entonces hay que tener mucha prudencia. Recordemos que las carreteras no son avenidas de la ciudad en donde te paras a media calle para doblar a la izquierda. Por favor, tengan esto en cuenta. También en el tramo de la costa que se va a Telchac, también es importante tomar eso en cuenta. Entonces, cuando vaya usted a doblar a la izquierda, péguese al acotamiento del lado derecho, espere a que pasen todos los de atrás, todos los de adelante, y entonces ya puede doblar a su izquierda. Es correcto. Y mire, se lo decimos por conocimiento, porque nosotros circulamos diario por esa carretera. Sí. Y déjeme decirle que también ya han estado desviando camiones de doble remolque por esta carretera, lo que lo convierte en algo muchísimo más peligroso. Sí. Porque esos camiones también pues vienen. Imagínate un cochecito 80 kilómetros que se pare a media carretera. No, imposible. Pero bueno, sobre todo a nuestros vecinos de toda esta zona, que ya viven, sobre todo los fraccionamientos. Sí, los que ya viven en Cholul, en diversos complejos que se han desarrollado. Hay en que esa aprender carretera a que va a Chicxulú Puerto. Pero bueno, Robert, interesante el tema de hoy. Hoy vamos a platicar de claves para impulsar el compromiso de los empleados. Y fíjense que la falta de vinculación y de reconocimiento laboral, pues son las causas más comunes por las cuales las empresas terminan perdiendo a sus colaboradores. Y cuando hablamos de la falta de vinculación y de reconocimiento laboral, no estamos hablando de la remuneración o del sueldo. Estamos hablando, pues, del trato, de la comunicación, que haya una constante, pues, retroalimentación, que haya esa, pues, consideración y trato humano a los que son nuestros colaboradores o los empleados, pues ya que ellos forman parte esencial de una empresa. A ver, ¿qué haría usted si el día de mañana ya no tiene ningún empleado? Pues se acaba la empresa. Entonces son un activo importante y, pues bueno, también hay que tratarlos con cuidado, con educación, con respeto y con valor, porque a fin de cuentas son un activo de la empresa y que muchas veces lo pasamos por alto. Y bueno, es importante reconocer, amigos, que en este mundo moderno, tecnológico, global, que corre a una velocidad impresionante, pues estar perdiendo colaboradores o trabajadores no es lo más sano para la empresa. Porque, pues, un trabajador que entra nuevo a un puesto de trabajo, hay que capacitarlo, hay que darle, etcétera, etcétera. O sea, es más caro estar reponiendo gente en los puestos de trabajo que intentar darle buenos propósitos para que el trabajador, pues, sea productivo y se quede. Como decía Laura, sin esclavizarlo, no necesitamos esclavos, porque hay mucha gente que cree que para ser productivos tienes que trabajar 10 horas diarias. O tratarlos y no mal. Es, o tratarlos o mal. Estar siempre con amenaza. Entonces, y esa, no es esa la intención. Aquí, amigos, lo importante es entender que los trabajadores deben de tener, adaptar ciertos, diría yo, hasta protocolos. Nosotros luego le llamamos códigos de ética para fortalecer el compromiso de sus trabajadores. Me gustaría que nos definieras un poco qué significa el compromiso, Laura, desde el punto de vista de un coach. Pues mira, un compromiso, Robert, es cuando te sientes ya identificado con la entidad con la que estás, o sea, o con la persona. Si hablamos de un compromiso de pareja, pues te sientes identificado, te sientes integrado, te sientes parte de, o sea, buscas acompañar en las buenas y en las malas a la persona con la que te comprometiste, si hablamos de un compromiso. Esto se puede transportar, pues, a lo que es un compromiso de sociedad. ¿Por qué? Porque cuando te asociaste y creaste, hablando de cuando recién se fundó un negocio, se fundó una idea, pues ambas personas tenían esa misma visión, ese mismo deseo, ese mismo sueño de lograr dar este servicio. Entonces hay ese compromiso. Sin embargo, no todo ya está establecido simplemente por compartir la visión, sino porque hay una parte, ambas partes tienen que estar cediendo de vez en cuando, jalando de vez en cuando, rectificando de vez en cuando. Y bueno, esto es lo que va formando el compromiso. Por ejemplo, cuando yo me caigo y tú me extiendes la mano para apoyarme, pues me siento respondida y eso me crea esa confianza para sentirme en ese compromiso. Entonces, pues esto tiene mucho que ver con la actitud de un empleado, de qué tanto se siente comprometido, porque si, por ejemplo, pues el hijo está tremendamente enfermo y lo tiene que estar llevando al hospital y por eso se le despide porque no está asistiendo puntual al trabajo o porque ha faltado unos días, pues no hay esa parte de consideración, no hay esa parte de entendimiento, ¿no? Entonces, el compromiso se funda mucho también en ese entendimiento y en esa comunicación. Pero pues bueno, ahí tiene usted, digo, creo que era importante determinar qué entendemos por compromiso, ¿no? A lo mejor usted tiene sus ideas, a lo mejor si usted es abogado, pues nos puede decir otras cosas del compromiso, pues sí, porque es lo que ya firma. Pero bueno, y ahora cumple. Sí, pero vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. About the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, que está pendiente de usted en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación y conversación en Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Síganos en nuestras redes sociales. Cuando tenemos grandes invitados en el programa, procuramos poner el Facebook Live para que usted nos vea en vivo y a todo color en nuestra plataforma de Facebook. Es muy importante, amigos, enfatizarle y decirle que pues hacemos un despliegue tecnológico para que tengamos una extensión más de lo que es la transmisión de radio de Fórmula en los Negocios. Estamos por cumplir 10 años, que es todo un orgullo para nosotros el que usted nos siga. Tenemos gente que nos sigue desde el principio, que ahí están presentes, que nos lo hacen saber, y pues eso, con eso somos más que retribuidos por su preferencia. Déjeme darle una recomendación. En Grupo Sadasi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Yo te voy a invitar para que este fin de semana recorras los 3 fraccionamientos que tiene Grupo Sadasi para que te des cuenta y te percates de lo que Grupo Sadasi ha desarrollado para que tú vivas de la mejor manera. Date una vuelta al fraccionamiento Las Américas, al norte de la ciudad, que tiene 2 accesos muy importantes por la carretera Mérida Progreso y por el periférico a la altura de la Facultad de Ingeniería. Puedes entrar hacia Sitiá y entras a la entrada, a la caseta de ventas del fraccionamiento Las Américas, que verdaderamente es una joya de fraccionamientos aquí en la ciudad de Mérida. Ha sido premiado y galardonado. Te invito a que lo recorras y que te des cuenta de esto. 941-2185 Las Américas. Allá en el oriente de la ciudad está el fraccionamiento Los Héroes. Este fraccionamiento está en el corredor de las universidades, como le han llamado aquí en Yucatán, aquí en Mérida, a esta parte de la ciudad, que también está muy bien conectada y muy bien ubicada. 176-3050. También en la caseta de ventas hay asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Y allá en el poniente, de la ciudad, el fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado en esta parte de la ciudad que cuenta con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. 611-4000, márcales, también haz una cita. Ahí tienen en Los Almendros estos subsidios a través de Conavi y a través de Conavi Sadasi, que te permite alcanzar comprar casa. Esto es sumamente importante. Pregunta por ellos, date una vuelta, recorre los fraccionamientos y verás de lo que te platico. Grupo Sadasi cumple también con nosotros 10 años de estar como patrocinador. Son pues prácticamente colaboradores nuestros, son nuestros hermanos, nuestros amigos, los queremos mucho. Y también van a estar con nosotros en el festejo del 19 de abril, que vamos a hacer un gran festejo por los 10 años de Fórmula en los Negocios. Gracias a todos los que están participando. La verdad que estamos sorprendidos, agradecidos y honrados por todos nuestros patrocinadores que están y radioescuchas que están participando y nos están apoyando para tener un evento pues sensacional, digno de ustedes. Y me gustaría pues invitarlos, yo sé que están invitados nuestros radioescuchas más asiduos, así es de que si usted es uno de ellos, escríbanos en nuestras redes sociales y con mucho gusto los invitamos al gran festejo del 19 de abril. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando sobre este tema del compromiso. ¿Cómo hacer para que nuestros trabajadores adquieran ese compromiso de trabajar con nosotros en nuestra empresa? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y vamos a platicar pues de algunos propósitos que los empleadores pueden adoptar para pues fortalecer el compromiso de sus trabajadores. Y fíjate, muy interesante este primer punto del que habla. Hacer que mis empleados ahorren tiempo. Y fíjate en la reflexión promedio que pone. El tiempo pues es dinero, así es. Y también es estrés cuando se pierde en el transporte. Es una reflexión interesante porque el tiempo es dinero. Y también es dinero, provoca estrés porque se gasta mucho dinero en transporte. Correcto. ¿Okay? Bueno, si pensamos en una ciudad de Mérida, bueno, donde Mérida tiene usted que cruzar, ¿no? Hay gente que tiene que cruzar la ciudad para ir a trabajar. Claro. Eso es, cae en ese problema. Mira, y bueno, aquí también muy acertado la reflexión, porque pues a nivel mundial el trayecto promedio a la oficina dura 40 minutos. Entonces estamos hablando de gente que si toma dos camiones, viene de, pues no sé, de cualquier colonia o poblado, tiene que llegar al centro, si hablamos de Mérida, y luego tomar el siguiente camión que lo llevará a un lugar cercano a su oficina, y no te pierdas las cuadras que tiene que caminar bajo el sol. Correcto. Correcto. Sí, bueno, a las 9 de la mañana ya el sol está en su punto. No, y cuando llega a su trabajo, que entra a las 9 de la mañana, si ya se pasó 2 horas para llegar, pues ya llegó agotado. Bueno, eso con es en pérdida la ciudad, de tiempo. En la Ciudad de México. Y eso si bueno, no es que llegó tarde. Claro, pero bueno, el día de 40 minutos aplica pues muy bien aquí en la ciudad de Mérida, porque sí, sí es cierto, mucha gente tarda 40 minutos y a veces hasta más. Y lo mismo también hay que considerarlo para regresar a casa. Entonces ahí tenemos un nido de estrés constante que se le está aplicando al empleado. Y bueno, obviamente lo que aquí propone, y también hace el análisis de que son en total, si hablamos de 40 minutos de ida y de 40 minutos de vuelta, pues estamos hablando de 300 horas al año, que viene siendo el 10% del horario laboral perdido solo en el traslado. Y luego que tenemos camiones malos. Así que se te echa a perder el camión, cambia de camión. Que no trae aire acondicionado. Ah, no, sí. Que va lleno. Como parado, como salchicha, allá todos amontonados. Que llegas oliendo a sope. Que ya... Qué malo soy, ¿verdad? Sí. Pero bueno, mire, yo le voy a dar una recomendación. Aquí ellos proponen que el home office puede usted practicarlo, claro, ya, sí, por con la tecnología. Dependiendo de la labor del empleado, pues que le propongas trabajar. Yo le voy a dar una mejor recomendación. Mire, usted acuda, señor empresario, usted acuda con Grupo Sadasi para que le digan el fraccionamiento que está más cerca de su oficina. Tiene 3. El que esté más cerca, los mismas gentes de Sadasi van a ir a su empresa a hacer que la gente compre casa a través de sus créditos, ¿de veras? Oye, si tú das esa pues facilidad sí, en tu ayudas trabajo, ayudas a tu empleado a que tenga una casa y además... Cerca de tu trabajo. Dime si no, eso sí es ahorrar el tiempo. Fíjate, y apoyarlos. Muy interesante, Robert, esa reflexión. Y eso lo hace Sadassi, ¿eh? Y mira, fíjate cuánta gente trabaja de un extremo, vive en un extremo y trabaja en otro extremo. Cuán diferente y fácil sería la vida siempre tener el lugar de trabajo cerca de uno, ¿no? De tu casa, por supuesto. De tu casa, sí, eso sería pues maravilloso, pero bueno. Y bueno, pues aquí lo que propone cuando se trata de empresas grandes, pues ya, pues darles el transporte, ¿no? Darle el transporte, o mira, por lo menos, por ejemplo, un transporte que te lleve al centro, y ya del centro pues tomas el camión necesario para llegar a donde, pero ya solamente eso de llegar al centro, ahí te ahorras un montón de tiempo y estrés. Pero ya hay servicios como Uber Business, o sea, Uber, tú contratas empresario, contratas a Uber, y entre todos los trabajadores pagan su servicio de traslado, van por ellos a su casa y los llevan a tu oficina, en Uber. O sea, a lo mejor te sale lo mismo que pagar, un poquito más que pagar los camiones, sin la pérdida de tiempo ni el estrés que eso genera. Y de que no llegue tu empleado. Sí, porque también las mermas de que no llegue a tiempo, por ejemplo, una cajera que se atrase, imagínate el costo que representa. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, something is my mind. Imagine how the world could be. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, preparándonos viernes. Gracias a Dios es viernes, pues hay que disfrutar. Pues si usted está de vacaciones, pues el último fin de semana de vacaciones, sobre todo los chiquitines que ya el lunes regresan a clases, en esta temporada, a disfrutar las playas de Yucatán. Es algo verdaderamente maravilloso. Y bueno, Laura Alcalá nos tiene su ya tan consejo seguro. ¿Qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, les voy a dar 5 razones del por qué asegurar tu auto. Y bueno, hablando de la cultura de la prevención, pues estos 5 razones para asegurar tu auto, pues vas a ver que van a ayudar a tu bolsillo. Y bueno, déjame decirte que en nuestro país, menos de la mitad de los automóviles que circulan cuentan con un seguro. Y si eres de esta parte de la población y prefieres no asegurar tu auto, pues tus finanzas se verán afectadas tremendamente tarde o temprano. Bueno, y por ley ya te exigen que tengas seguro, ¿no? Sí, aunque el seguro reclamatario lo único que cubre es terceros y a las personas. Hay unos seguritos por allá muy baratos que aparentemente son muy buenos, pero solo cubren el daño a las personas, no a los automóviles y a las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de seguro contratamos. Y la razón, pues son estas 5 razones. Primero, para que tengas un respaldo. A veces no consideramos que cuando pues nos chocan el auto, repararlo, pues bueno, nos va a costar. Reparar el del otro nos va a costar tremendamente. Y ponemos en riesgo las propiedades que ya tenemos, porque a veces nos vemos en la necesidad de tener que vender algo que ya teníamos para reparar lo dañado. Entonces, por otro lado, pues proteges tu patrimonio, que también, pues bueno, viene siendo lo mismo, ¿no? Para cuidar lo que ya tienes y sobre todo, pues contra robo, ¿no? Cuando hablamos de una cobertura amplia, la ventaja de un seguro de auto es que te van a reembolsar de alguna manera, pues el valor comercial de tu automóvil, y de esa manera pues ya cuentas con un dinerito para comprarte otro automóvil. Cuando no tienes la cobertura amplia y solamente tienes la que es de daños a terceros o responsabilidad civil, como se conocen, pues bueno, ahí no te van a pagar o indemnizar tu auto, pero por lo menos sí van a pagarle los daños a los otros autos, personas o cosas, pues que hayan sufrido daño por tu colisión, ¿no? Otra importancia de por qué contar con un seguro de auto, pues que aseguras la asistencia médica tanto para las otras personas que salen afectadas o para las personas que van dentro del auto contigo. Esto también es muy importante, Robert, pues ya que mucha gente sale lastimado, hasta por un solo frenón se pueden lastimar la nuca, el cuello, y pues bueno, te cubre esto. Y por otro lado, pues también cuentas con asistencia vial, como son grúas, que te lleven gasolina, que te cambien las llantas, que te pasen corriente. Y por último, la defensa jurídica y asesoría legal, que es que cuentes con alguien que te apoye y que te defienda a la hora que estés involucrado en un siniestro. Y bueno, pues este consejo seguro es patrocinado por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. En nuestra página puede usted solicitar la cotización para su vehículo. Solo llena los datos, nos manda ese formato y con gusto les contestamos y le podemos dar la cotización con diferentes compañías aseguradoras de su auto. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. La verdad que sus seguros, sus consejos seguros, ¿cómo ayudan? Mire, déjeme, estamos platicando con el tema claves para impulsar el compromiso de los empleados. Ya le dijimos que hay que agarrar hábitos, hay que desarrollar hábitos que nos permitan ahorrar el tiempo. Otro punto es dar un pequeño impulso a su presupuesto sin sacrificar el de usted. Las personas con estrés financiero dedican un promedio de 13 horas al mes en el trabajo a abordar problemas relacionados con dinero. Y dígame quién no tiene problemas de dinero con esos salarios míseros que algunos empresarios dan a sus trabajadores. No sea de esos, amigo. Mire, es muy feo ver empresarios ricos y empresas pobres. Es verdaderamente denigrante esta posición. Y no me venga con el cuento de que tiene que ver con el salario mínimo. No tiene nada que ver con el salario mínimo. Claro. Los empresarios debemos de ser socialmente responsables y pagar lo justo, pagar por resultados. Yo creo que esa es la mejor. Y mire, esa tendencia, si la logramos revertir los empresarios, vamos a ayudar mucho a la redistribución económica y hacer crecer la economía, porque pues si la gente tiene más dinerito, pues todos podemos gastar más. Y la recomendación sería, amigos, pues que usted gaste en inteligentemente y gaste en productos locales, o sea, para que tengamos la posibilidad de que pues consumamos lo que localmente, y eso activa la economía. Pero bueno, yo creo que eso es. Mire, sin embargo, ciertas medidas establecidas por el empleador pueden revertir esta tendencia y convertirse en verdaderas palancas de participación. Algunas de las que le podemos comentar o aliviar el presupuesto de sus colaboradores de manera directa y tangible, por ejemplo, dele vales de restaurantes. Compre vales, se pueden comprar vales, ¿no? Todavía sí. De restaurantes, vales de gasolina, vales de regalo, de despensa, ya sea de manera colectiva o individual, para la distribución periódica o según se desempeñen. Creo que esto, amigos, es algo que se puede desarrollar dentro de la empresa y es un pequeño impulso a su presupuesto. Y bueno, inicié yo con la primera recomendación de pague bien, y verá que le va a redituar en el crecimiento de su empresa. ¿El siguiente punto, Lau? Claro que sí, Robert. Bueno, el siguiente punto pues es ayudar a que cuiden de su salud. Y bueno, más allá del aspecto financiero, pues es evidente que la salud y el bienestar pues son condiciones indispensables para impulsar el rendimiento laboral. Además de un buen seguro médico, los programas de bienestar orientados son eficaces. Por ejemplo, un coaching nutricional la ayuda para dejar de fumar, los planes de bienestar para estar en forma, pues son buenas maneras de animar a los empleados a tomar decisiones en términos de alimentación y pues adoptar estilos de vida saludables como son hacer ejercicio. Fíjate, yo agregaría todo esto, Robert, porque incluye el cuidado de la salud. Pues, por ejemplo, participar en cosas de ayuda en poblaciones cercanas. Correcto. Pues, porque eso amerita un cierto esfuerzo físico, ¿ok? Uh-huh. Y además una distracción mental en donde te enfocas a, por ejemplo, a juntar despensas en tu colonia para luego el fin de semana todos los empleados irse a un poblado y repartirlo. Y alimenta tu espíritu. Claro, alimenta, mira, alimenta tu espíritu, alimenta la mente porque es activa, ayuda a tu condición física porque tienes que ir y venir, reunirte, subir, bajar, empacar ciertas cosas, ¿ok? Y bueno, finalmente cuando llegues al poblado, pues ir viendo a quién sí le debes de entregar, porque muchas veces llegan, se estacionan a media calle y le dan al primero que venga. No, yo creo que la repartición de estas ayudas debe ser fijándose siempre en los más necesitados de ese poblado, que todas estas actividades conllevan a esa salud mental y yo diría también salud espiritual. Y por supuesto, se me fue, pero decir del punto anterior, del aspecto financiero, también instruir a los empleados de cómo administrarse económicamente, Robert. Porque hay muchas veces una inteligencia financiera. Porque muchas veces, por más que tú les des una despensa o vales de gasolina o vales de lo que sea, a veces andan incluso rematando esos vales para tener el dinero y a veces los gastan en cosas innecesarias. Y bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Pero la importancia de saber cómo administrarse económicamente siempre es muy importante para que te rinda el dinero, ¿no? Entonces, porque en una mala administración, por más dinero que te den, jamás te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Entonces, pues esos son los puntos, amigos, Radio Escucha. Y bueno, nos vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Use my mind, imagine how the world could be. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana aquí en Fórmula en los Negocios con una conversación mucho, muy interesante. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga marítimo fundada en 1984 con cuatro barcos enormes, preciosos, de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, que van a Houston, Texas, a Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, a Progreso, Yucatán. Mire, este impulso que se le está dando al puerto de Progreso con este proyecto de logística y el proyecto de la zona económica especial que ya están trabajando en ello, pues le da al puerto de Progreso ser un punto importante de logística de entrada y salida de mercancías. Y Línea Peninsular es un pilar, es una empresa pues que desde 1984 está dando este servicio y que pues es una garantía. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? No dudes en marcarle 96-99-35-55-19, 96 99-35-5519 o márcales a través de www.lineaships.com. Sobre todo a todos nuestros amigos que nos escuchan de Estados Unidos, que tienen cargas pendientes de enviar, contacten con Línea Peninsular y verá que esto se le va a resolver. ¿Y por qué lo digo? Porque sí tenemos gente que nos escucha a través de internet desde los Estados Unidos. Les mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha a través de nuestra plataforma de internet y también plataforma de televisión web, que ya ve que ahí estamos con la tecnología a todo lo que da. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando con usted sobre este tema tan importante que es, cuál es cómo impulsar el compromiso de los trabajadores. Ya hablamos de hacer que ahorren tiempo, de darles un pequeño impulso en su presupuesto, ayudarlos a cuidar su salud. Y el cuarto punto es escuchar a mis colaboradores. Fíjense que esto, pues nosotros como coaches, es algo que recomendamos, pero importantísimo. Es un punto en la comunicación empresarial que mucho se nos olvida. Nosotros como jefes, a veces como dueños, no queremos escucharlos porque pensamos que nomás viene a quejarse, que me viene a pedir aumento, que me viene, y no los escuchamos. Un estudio realizado a nivel mundial muestra que el 40% de los trabajadores piensa que los beneficios e incentivos que reciben no se adaptan a sus necesidades. O sea, y esto es porque no los escuchamos. O sea, no, tú vienes a trabajar y te voy a pagar tanto y shut tu boca, como dicen aquí. ¿No? ¿Cómo dicen? Sí, shut tu boca. Shut tu boca, o sea, cállate. Antes de crear un programa de este tipo para un negocio, es importante definir una estrategia para definir los factores tanto de palanca, o sea, cómo te apalancas, y asegurar su efectividad. Puede realizar una encuesta entre sus empleados. Puede apoyarse en los datos internos o del radio pasillo para ajustar sus estrategias a las prioridades. O mire, yo simplemente, nosotros cuando damos programas de coaching proponemos que a los trabajadores usted les pida en una hojita que le escriban, que no pase de una hoja, que le escriban cómo puede mejorar el trabajo que está haciendo hoy, que te lo digan ellos. Claro. Eso es escucharlo. Ahora, este ejercicio lleva consigo un compromiso importante. Que lo que ellos te digan, que te haga sentido y que la empresa pueda hacerlo, lo tienes que hacer. Porque de nada sirve que le preguntes cómo mejorar su... Si los tiras a locos y no les haces caso. Claro, ¿no? Porque dentro de esa hoja te pueden pedir herramientas, te pueden pedir más prontitud en la entrega de sus quehaceres, que no se lo entreguen tarde. Pues si hay un departamento anterior a sus labores que tiene que entregarle materia prima, pues también pedir, tal vez vaya a pedir ciertos acabados o ciertas condiciones. Entonces, sí, Robert, yo creo que lo más importante de escuchar a mis colaboradores, de escuchar a los empleados, es qué necesitan, qué les falta, cómo pueden mejorar lo que están haciendo, qué les puede ayudar a continuar haciendo su trabajo, de qué manera se puede simplificar más el trabajo o cómo se puede optimizar ese trabajo, porque siempre hay una manera de hacerlo mejor. Correcto. Y de optimizar tanto recursos, tiempo como esfuerzo. Y fíjense, otra recomendación que yo le puedo dar, amigos, es de que contraten un programa de coaching, porque en los programas de coaching, por lo menos en los que nosotros damos en Fórmula en los Negocios, provocamos que se converse entre los trabajadores, que haya esos espacios de conversación y que esa conversación sea de buena calidad, no una conversación nada más para quejarse, una conversación que los lleve a desarrollar mejor el trabajo que están haciendo hoy como personas, como individuos que pertenecen a un equipo de trabajo. ¿Eso es posible hacerlo con un programa de coaching? Sí, definitivamente que sí. Así es de que, pues la recomendación es que nos contacte y platicamos para armarles y organizarles los programas de coaching que podemos ofrecerles a ustedes. Simplemente escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y usted lo podrá constatar. Y bueno, Lau, el último punto es brindar más oportunidades de crecimiento. Y bueno, si usted los mete a un programa de coaching con nosotros, eso es darles oportunidades de crecimiento, porque las personas que entran a un programa de coaching ejecutivo mejoran su desempeño. Y mejorar tu desempeño en lo que haces, pues es una oportunidad de crecimiento, ¿no crees? Totalmente, Robert. Y bueno, generar ese clima propicio, ¿no? Que también tiene mucho que ver con esta parte de brindar oportunidades al crecimiento, escucharlos. Y pues bueno, como dices, dar sesiones de coaching a los empleados, sobre todo a los chavos, ¿no? A los millennials que tanto están, quieren aprender, tienen hambre de este aprendizaje, tienen hambre de hacer más, tienen hambre de optimizar las cosas en menos tiempo. Entonces, esa filosofía de hacer las cosas de manera más efectiva y a la primera, pues hay que tomarla en cuenta en esta era que estamos viviendo ahora, porque antes era la era de, pues me siento, hago mis horas nalga, como decimos, cumplo mi horario y se acabó, me voy. Hoy en día los jóvenes no quieren sentarse a cumplir un horario, quieren sentarse a cumplir lo que tú les necesites que cumplan para que luego ya se puedan ir y al día siguiente volver a cumplir con lo que se necesita hacer y volverse a ir, ¿no? O si lo pueden hacer desde su casa o de la manera en la que usted les proponga, pero aquí el objetivo es tener resultados más que estar sentado cumpliendo una estipulación, sí, bueno, que tengas, de protocolo, ¿no? Claro, y que tengas perspectivas de crecimiento en lo que haces, en tu carrera. O sea, los millennials tienen esa perspectiva de cómo van a evolucionar en su carrera. En fin, yo creo que nosotros como empresarios podemos apoyar fuertemente en estos puntos para incrementar el compromiso, la lealtad de sus trabajadores y verá que su empresa pues va a crecer. Pero bueno, vámonos. Gracias, Laura. Vámonos, Robert. Se acabó el tema. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un bonito fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. And me, no matter how they toss the dice, it had to be the only one for me is you and you for me. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.